O primo me consuela de un amor que se fue y desde Cartagena me pide con princesa. O primo me consuelas de un amor que se fue y desde Cartagena me pide con princesa. Y yo en señal de luto y de tristeza un lirio blanco mandé a su morada, que me resigne y le hago la promesa hecha sobre ese amor o la mortaja. Hace tiempo no estoy como verás el borde del suicidio. Mi primo te equivoca, yo no olvido hace tiempo, no estoy como verás el borde del suicidio. Por eso no puedo mandarte el lirio, mi nido lo formé en otro escalero. De un amor que se fue, ¿cuántos se han ido? Y de ese no quedó sino el recuerdo. En el 59 me quise y ya después me fue su beso amargo. Cuando la conocí en el 59 me quise y ya después me fue su beso amargo. Pero nada cambió, primo Gerardo, mis flores son hermosas todavía. En mi jardín de lilas y de nardo brota más perfumada la ambrosía. Trabajando los joyaspes. Thank you.